Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa. Este es el programa de los chicos y chicas comunicadores. El cuartel quinto. Somos del proyecto Ciudadanía. Con todos y todas. Te hacemos el arca. Negrito Manuel. La escuela 14. San Ramón Donato. La escuela 69. Cacupé, la bruja, Lourdes. Las comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Tengo 13 años. Soy Emily, tengo 6 años. Soy More, tengo 7 años. Soy Alexi, tengo 6 años. Soy Agustina, tengo 7 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 11 años. Yo soy Milagro, Agustina Ledefe y tengo 10 años. Soy Ángel, tengo 10 años. Soy Gonzalo y tengo 12 años. Hola, soy Marcelo y tengo 8 años. Me llamo Agustín, tengo 11 años. Hola, yo soy Daniel y tengo 9 años. Yo soy Daniela y tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco, tengo 16 años. La noticia del día. La noticia del día. Tercer foro de chicos y chicas de Cuartel Quinto. El martes de esta semana se realizó el tercer foro de chicos y chicas de Cuartel Quinto. ¿Sabes qué es un foro? Un foro es un lugar donde nos podemos juntar para pensar soluciones que tienen que ver con las cosas que nos gustan y que nos interesan. Este es el tercer foro que se hace una vez por año. Se hizo en el Plebio de Agüella. A la tarde participaron unos 150 chicos y chicas de distintos lugares de Cuartel Quinto. En el foro había 10 actividades donde se pensaban sobre distintos problemas que hay en nuestro barrio, como por ejemplo la basura en las calles, la cantidad de espacio para jugar y que hay pocos árboles en nuestra plaza, entre otros temas. Escuchamos a Fito del Arca, que nos cuenta sobre los foros anteriores a este y los objetivos en una entrevista en FM La Posta. Empezamos en el 2008, tenemos uno en el 2008, uno en el 2009, uno en el 2010. Así que para nosotros es un evento importantísimo donde se juntan muchos chicos justamente a contarnos, bueno, qué opiniones tienen sobre las cosas que le van pasando, sobre su barrio, sobre su realidad inmediata, qué propuestas tienen. El objetivo del foro, los primeros fueron con el lema "Los chicos alzamos la voz". Digamos que el objetivo primero es poder escuchar la voz de los chicos. El foro tiene una preparación anterior también, donde vamos hablando con grupos de chicos de organizaciones, de las escuelas, donde vamos relevando también cuáles son las preocupaciones que ellos tienen, y el foro sería como un espacio más formal por donde poder circular esa voz y esas propuestas, y la idea es que esa voz de los chicos tenga algún impacto en la realidad, que transforme algo de su realidad, que los chicos vayan sintiéndose protagonistas de sus propios de sus propias experiencias, de sus propios problemas. Escuchamos a algunos profes del Arca que nos cuenta en qué problema trabajaron con chicos y jóvenes. Hola, ¿cómo te llamas? Cristian. ¿Qué haces en el Arca? Y yo estoy trabajando en la escuela 69 con el proyecto de ciudadanía participativa en las asambleas, en la ronda de asambleas en la escuela 69 con Caro. ¿Y qué grupo te tocó? A mí tocó el grupo número uno, y la situación, problema que teníamos para hablar y para trabajar era sobre los chicos que se drogan. ¿Cómo te llamas? Evangelina. ¿Qué hacen en el Arca? Trabajamos en diferentes proyectos junto con los chicos del barrio de Cuartel Quinto para mejorar las condiciones del barrio. ¿Qué grupo te tocó? Me tocó un grupo de género, trabajamos los espacios, los pocos espacios que hay para que las chicas puedan jugar. Me llamo Gabriel Figoli. ¿De dónde vienes? Vengo del taller de artes visuales de Cacupé. ¿En qué grupo estuvo? Estuve en el grupo número 4. ¿Qué hicieron? Bueno, hicimos, los chicos querían, necesitaban una canchita en el barrio y una cancha de básquet para practicar otro deporte que no sea solamente fútbol, así que estuvimos trabajando sobre ese tema. Gracias. Bueno, de nada. Silvana nos cuenta otras problemáticas que se pensaron en el foro. Estuvimos trabajando en 10 grupos sobre temáticas que ya fueron pensadas en el foro anterior. Más que nada, opiniones que tienen que ver con los espacios públicos. Bueno, a los chicos les preocupaba el tema de las plazas, a los chicos que se drogan, los grandes que los sacan de los lugares de juegos de ellos, entre otros temas. La idea fue de hoy es trabajar en los grupos y profundizar cómo entre todos podemos solucionar lo que es el tema de los problemas que ellos plantearon para el barrio. El foro es una actividad dentro del proyecto Ciudadanía, que organiza el ARCA junto con otras organizaciones y centros comunitarios de Cuartel Quinto. Además, nos visitaron el grupo de agotados en banda de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Ellos tienen un programa de radio y es de un proyecto que se llama La Ciudad de los Niños y Niñas. Hace poquito, nosotros viajamos a Rosario a una radio abierta que hicieron. Y ahora desde ARCA, los invitamos para que participen de esta actividad. Luego de pensar estos problemas y de hacer algunos juegos, en una ronda se presentaron todas las propuestas que salieron para poder solucionar estos problemas. Esta ronda de plenario compartió con otras organizaciones de Cuartel Quinto. Escuchamos a Silvana, que nos cuenta más detalles. El plenario que hicimos con las organizaciones del barrio y con los chicos salieron un montón de propuestas. Por un lado era de tratar de pensar espacios diferentes para los chicos y para los grandes dentro de la misma plaza. Por otro lado era hacer campañas de prevención en lo que es el tema de las drogas. Otros eran hacer un relevamiento de firmas con los vecinos para el cuidado de las plazas, tal vez con la cooperativa, cerrar las plazas con reja, o sea, muy variadas fueron las propuestas. Y ahora, bueno, vamos a tomar todas esas propuestas y las propuestas que tenemos acá del foro para trabajarlas en el Consejo de Niños y Niñas, que nos vamos a reunir este próximo viernes a la 1:30 en el Zoom de Cacupé. Bueno, para seguir pensando y empezar a trabajar estas propuestas. Fue una jornada muy linda y un día de sol, y donde los chicos y chicas y los jóvenes de los barrios pensaron propuestas sobre las cosas que les interesan y comenzaron a opinar y decidir sobre lo que queremos para nosotros. Y el barrio que queremos es posible. La idea es llevar a la práctica concretamente las opiniones de los chicos, sabiendo de que participar no es solo encontrarnos con lo que nosotros queremos, sino participar es opinando, encontrando de que hay otras opiniones, que hay otros intereses, y que a partir de eso se pueda armar algo de lo que los chicos deseen para su barrio. Del foro que hacer las maquetas. Las maquetas se trataban de los problemas que se pensaron en nuestros barrios. También tuvimos de visita a los chicos de Rosario. Hola, yo soy Marcelo y todo lo que me gustó fue el teatro. Sí, me gustó que nos visitaran los de Rosario. Me pareció que fue muy cortito por el tiempo. A mí fue lo que me gustó, las maquetas. Cuando no me quise sentar, dice. Después cuando lo que pedí coca y ahí sí. Cuando viste que lo hicieron sentar, me senté y se ¡está grabado! Yo me llamo Gonzalo y me rompió el pantalón. A lo que me gustó a mí fueron los sándwiches de Mica. Pero lo de... Ah, sí, lo del pantalón, más o menos, pero lo que más me gustó fueron los sándwiches de miga, que pero menos lo de choclo. Ciudadanía con todas y todos. Con todas y todos. Y ahora vamos con un tema musical. Somos negros de...